Y en el informativo nacional de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, vamos a hablar del informe anual que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Se trata de este informe que tiene que ver con la situación y una revisión del estado de los derechos humanos en la Argentina. Para hablar sobre esto estamos en comunicación telefónica con Manuel Trufo, que es coordinador del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Hola Manuel, bienvenido. Flavia Campeis te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, Manuel, queremos que nos hagas una síntesis de qué datos, qué temas se fueron trabajando para llegar a este informe anual 2015. Bueno, el informe anual es un informe que el CELS presenta hace ya casi 20 años. Creo que es el único informe que sistemáticamente presenta el estado de los derechos humanos en la Argentina año a año. Y en este caso, en este informe en particular, que abarca el año 2014 y parte del 2013, digamos, está dividido en tres grandes ejes temáticos: uno que tiene que ver con la cuestión de memoria, verdad y justicia, el estado de los juicios y de distintos debates que se están dando en relación a esa cuestión; otra parte que tiene que ver con los temas de justicia y seguridad y violencia institucional; y otra parte que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, donde también hay diferentes debates en torno a cuestiones como el hábitat y otras cuestiones relacionadas con eso. Puntualmente nosotros desde el Informativo Nacional venimos trabajando desde hace tiempo, siempre se trabajó, pero desde hace unos días estamos tratando y siguiendo más de cerca lo que viene pasando en diferentes provincias del país, como por ejemplo con las detenciones masivas de jóvenes en Córdoba el fin de semana, como asesinatos de jóvenes de barrios más pobres en Santa Fe, en Rosario, en manos de la policía. ¿Qué balance o qué detallan sobre la violencia institucional justamente en este informe? Mira, te podría hablar en dos niveles, digamos, de lo que aborda el informe. El primer nivel de datos más duros, digamos, que permiten ver ciertas tendencias, ahí hay que partir de la base de que no existen datos oficiales sobre violencia institucional. El CELS tiene una base de datos que recoge de la prensa que desde hace varios años permite ver algunas tendencias, sobre todo en la región metropolitana de Buenos Aires, en Capital y Gran Buenos Aires. Esos datos lo que nos indica es que el año 2014 fue el año en que hubo más personas muertas por las fuerzas de seguridad de todo el ciclo kirchnerista, digamos. O sea, solo en el año 2003 hay una cifra más alta, pero estamos hablando de un año en que el ciclo kirchnerista empieza a mitad de ese año y que además, si bien la cifra era alta, venía en descenso, digamos, venía de un pico del año 2001 y 2002, y en 2003 venía bajando y ahora en cambio viene subiendo. Esto como dato duro, sumado a los datos muy preocupantes de la cuestión de las cárceles, la sobrepoblación de las cárceles, los números récord que se llegaron también en 2014 de población carcelaria, tanto en el sistema penitenciario bonaerense como en el sistema federal, muestran también una tendencia de aumento del punitivismo. Y esto en relación, y acá ya sí para salir de los datos duros e ir más a una cuestión más de clima, si se quiere, en relación con las políticas de seguridad que se adoptan, por ejemplo, la cuestión de la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires, que está sin duda ligada al aumento del encarcelamiento, por ejemplo, o las políticas de ocupación o saturación de los barrios, como esto que mencionabas vos en Córdoba, que se ha dado también en Rosario y en zonas del Gran Buenos Aires. Y también inclusive con los debates políticos, o sea, con la forma en que los debates políticos de los últimos año y medio, dos años, se fueron planteando de una manera cada vez más punitiva, nosotros lo que vemos es que eso impacta en las políticas de seguridad e impacta en las prácticas de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas penitenciarias, y por eso se ve también este aumento de la violencia institucional en estos últimos meses. En el informe, en algún momento, o también desde su punto de vista, ¿se detalla o se ve esto explícito, que la violencia institucional crece, pero sobre todo respecto a los jóvenes de barrios más pobres del país? Sí, sin duda, eso se ve sobre todo en el trabajo más cualitativo, digamos, cuando uno se pone a analizar los casos donde se ven las víctimas de situaciones de hostigamiento, de abuso, o situaciones más graves como pueden ser asesinatos o hasta desapariciones. muy muy frecuentemente las víctimas son jóvenes varones de barrios pobres, digamos. Ese es como el blanco principal desde hace años del accionar policial. Eso me parece que no cabe duda. Respecto a tener un pantallazo de cuál es la situación actual y a cómo seguir, ¿ustedes realizan algún tipo de propuesta o de recomendación para estos sectores de la población más vulnerables? Sí, a ver, el problema de la violencia institucional no se puede resolver si no es en el marco de, creemos nosotros, de reformas estructurales de las estructuras de seguridad, o sea, de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas penitenciarias y también de la justicia. No se puede pensar en encarar la problemática si no es a través de ciertas reformas muy profundas en esos ámbitos del sistema penal, por decirlo de alguna manera. Básicamente lo que tiene que haber en primer lugar es una recuperación del gobierno político de las fuerzas de seguridad. O sea, las fuerzas de seguridad que se autogobiernan, que tienen amplios niveles de autonomía, tienen también amplios niveles de arbitrariedad y amplios márgenes para realizar estas violaciones de derechos. Por eso esos controles deben venir en primer lugar desde la autoridad política. Está claro que la organización territorial es también un factor importante para controlar el accionar de las policías en los territorios, por ejemplo. En ese sentido, nos parece que acciones como, no sé, la campaña nacional contra la violencia institucional o el hecho de que agrupaciones políticas de distintas partes del espectro político que tienen trabajo territorial se involucren con esta problemática es fundamental para crear algún tipo o algún nivel de control en el territorio, que es, en el caso de la violencia policial específicamente, el espacio donde más se despliega esta violencia de manera más arbitraria. Claro, puntualmente hay dos aspectos de esta violencia institucional. Por un lado, lo que pasa fuera de las cárceles, y por otro, lo que pasa dentro. Ustedes ven que ha crecido en ambos sectores. Sí. En las cárceles crece, porque sobre todo porque crece la población carcelaria, y toda situación de sobrepoblación es un caldo de cultivo para violencias de distinto tipo, no solo de las fuerzas penitenciarias hacia los presos, sino entre los mismos presos, muchas veces fomentado por las fuerzas penitenciarias también, y obviamente son formas de violencia que tienen lógicas distintas adentro y afuera, por decirlo de algún modo, aunque nosotros lo que vemos también es que la población que es víctima de esta violencia es la misma. Son los jóvenes pobres en los barrios que después pasan por el sistema carcelario y algunos vuelven a los barrios, digamos que están circulando entre esos ámbitos y siempre expuestos a la violencia de distintas agencias del sistema penal. Bien, Manuel, muchas gracias por esta detallada información. Bueno, no, de nada. Estábamos hablando con Manuel Tufro, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS.